Bueno, cosas que hace mucho no hacemos, enumeramos para este repertorio que esperamos lo complazca. Y como uno es el que no va a olvidar y queremos que lo sepan, ahí vamos con Están Golpeando, Chico. Es por decir lo que a este canto doy mi voz. Soy nacido en Buenos Aires, con tango robado en la imaginación o al recuerdo, no lo sé. Y aunque burles este intento que pretende demostrarte, no soy yo quien olvidará el pasado y esos hombres que han dado a parir identidad. Sopladores y compinches, soñadores de la fiesta, nocheros de mercadería que hoy se abanican por doquier. Y aunque falta poco tiempo para que el siglo se muera, supermercados plastificados no me dan fiado, porque de la baja soy. Y vamos, que bajan, carajo, ¿eh? Vamos a luchar. Me desnudo en este estiche, sin máscaras ni caretas. No curro y me curro de que algún mundo habrá que me busque de revés. Soy maldito porque siento como pocos hay que sientan. De mis entripados me voy liberando, cantando mi hoy por hoy, historiando el camino al más allá. Están golpeando, ¿eh? Es importante ser un gran guitarrista si uno toca en un grupo, ¿no?